día de las playas, día de armar el arbolito, día de las playas, y justamente a eso nos vinimos, a la parada 12 de la playa Mansa. Estamos con Carlos Curbelo, como les adelantaba anteriormente, con uno de los coordinadores de Guardavidas, para que nos cuente justamente cómo ha sido esta bajada. Si bien ya tienen 2-3 días trabajando, queremos saber las novedades, queremos saber con cuántos puestos van a haber, cuántos guardavidas están trabajando, todo lo que compete a esta tarea 2021, mejor dicho, esta nueva temporada de verano. Bueno, buen día, Karina, buen día al piso ahí. Hola, buen día. Buen día. Bueno, sí, como dices tú, el día de las playas, y por suerte ya bajamos el fin de semana pasado. Todavía no con el 100%, pero sí el 97%, te diría. Faltarían 3 puestos, que son 2 de la Rambla de Piriápolis, de Achosi, que es de la Barra, esperando que este fin de semana estén todas prontas. Y somos 256 guardavidas en playas, o sea, la misma cantidad, un poquito más que el año pasado, quizás un par de compañeros más. Los mismos puestos, y bueno, y esperando a ver qué pasa con todo esto nuevo que se viene, y esperemos una expectativa que sea bastante positiva. En cuanto a la infraestructura, Carlos, ¿tienen todos los elementos de trabajo? Sí, se compró nuevo este año buena parte del equipamiento impermeable, de la ropa y lentes de sol que se dio de nuevo este año, bueno, protector solar, ni que hablar. Se compró binoculares nuevos y torpedos nuevos, uno para cada puesto, porque ya los binoculares no van más. Y bueno, estamos tratando de cambiar lo que es la comunicación, ahora para el lado de la brada es todo digital, y bueno, en un futuro tener todo lo que es digital para no tener más problemas con la comunicación. Y la app, que en principio iba a estar funcionando con respecto a la aglomeración en las playas, a qué playas es posible ir y demás, ¿esa está en funciones? Todavía no, se está trabajando en ella, no atrasó todo, como tú sabes, el cambio de los directores, las elecciones, la verdad, nos atrasó bastante lo que fue el trabajo nuestro. Por suerte la administración, sinceramente, igual ha hecho un esfuerzo enorme, y los directores nosotros siguieron prácticamente los mismos, siguió el cabeza José Wale, que sí estaba subiendo pasado a director general, pero como sabes lo que es, lo que son las firmas nuevas, todo eso, y también el trabajo que tienen otras direcciones, no nos ha dejado todavía oficializar la, pero estamos trabajando en eso, la dirección del GIS, como siempre, a full, y bueno, esperemos que, por lo menos para tenerla en estos días de diciembre, capaz de tenerla activa. Carlos, contigo hablábamos también hace algunos días la posibilidad de instrumentar una nueva bandera aquí en las playas con lo que era el sector de mucha aglomeración. ¿Esa bandera ya está vigente? La mandamos a fabricar, tuvimos reuniones con higiene, con el director de deporte. Te explico por qué fue lo nuevo de esa bandera. Nosotros habíamos pensado ponerla sanitaria, la roja con la cruz verde, pero iba a llevar a confusión. Nosotros estamos acostumbrados a la cianobacteria y a otros problemas con la bandera sanitaria. Y bueno, y entonces la gente iba a estar confundida, ¿qué es aglomeración? ¿Qué es bandera sanitaria por otro tema? Entonces decidimos, aparte de dar una mano a prefectura, como saben ustedes, nosotros somos civiles y no tenemos la potestad ni para sacar a la gente, ni para ir a decirle, córranse, abran el grupo que está muy amontonado. Entonces ya prefectura, que todavía no nos hemos reunido con ellos, pero sí se la vamos a mostrar cuando esté pronta, va a saber que si hay bandera aglomeración en la caseta, que va a estar junto con la bandera técnica del agua, ahí va a saber que en ese momento va a tener que ir prefectura o la gente de la intendencia que esté trabajando en eso. Antes de pasar a Jorge y Ricardo, recién hablaban tus compañeros de la posibilidad de que ya volvieron a aparecer las fragatas portuguesas. ¿Tienen ya el lugar donde aparecieron? Y poca cosa hay que sí. Vinieron con anticipación. La verdad que sí se han encontrado más en el mal lugar que años anteriores, inclusive cuando es la época de la agua viva. Nos extraña la época, sinceramente. Quizás habría, nosotros no la hemos visualizado cerca de la costa. Pero sí, tanto en la playa Brava en La Olla, como también acá en la parada 18 y lo que es el Emiro, Milo, por ahí también aparecieron. Bien, ahora sí, Jorge, Ricardo, ustedes, Carlos, los escucha. Sí, te escuchaba con atención. Da la impresión que más allá de las precauciones que se puedan tener, genera un poco de expectativa cómo va a ser el comportamiento de la gente en la costa. ¿Ustedes tienen indicaciones específicas, precisas, de cómo manejarse por lo que decías? Porque en definitiva también ustedes no tienen autoridad para mucha cosa en la costa. Y sí, Jorge, es así. Como dices tú, mucha expectativa. Sí. sí nosotros podemos prevenir y por supuesto que los compañeros lo harán, pero creo que con esa bandera vamos a ayudar bastante y no a chocar tanto con la gente, ya que donde va a haber la bandera aglomerada, mismo para la gente, ¿no? Difundir la bandera, porque ya está la bandera puesta, porque ya la playa está a tope. Uh-huh. Y la otra, sí, expectativa, como te decimos, para el trabajo nuestro, que se van a alargar más las playas, pues estamos pidiendo por un lado que se separe la gente, pero por otro lado el trabajo nuestro, cuando se bañen, siempre pedimos que se bañen cerca de la caseta. Entonces la verdad que es complicado, bueno, pero espero que la gente tenga bastante sentido común y si se alargan las playas, que en los lugares que se bañen tengan bastante respeto al agua. Carloncho, algo que me parece tremendamente importante, para que empezamos a conocerla, ¿cómo es la bandera por aglomeración? Yo creo conocerlas todas de memoria, ¿no? Amarilla, roja y verde, más la negra con el rayo blanco por tormenta eléctrica, la blanca con las medusitas, la roja con la cruz verde, pero ¿y la de aglomeración cómo va a ser? Y bueno, se nos ocurrió ahí, Ricardo. A ver. Se nos ocurrió ahí con el higiene, entre conversación va, conversación viene, bueno, se me ocurrió la idea de poner un círculo como lo de Pare, este de rojo, que va a ser la bandera blanca con el círculo rojo, y muchos muñequitos adentro de la bandera, después te la vamos a pasar con gusto, porque aparte bueno, queremos que se difunda los medios de prensa, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y una raya en el medio como prohibido aglomeración. Claro. Nos pareció lo más sensato, bueno, y esperemos que la gente tome conciencia de día, aparte para dar una mano a prefectura, claro, y lo que va a hacer la parte de higiene que manda en las playas. Te quiero tirar algo que lo he estado pensando, es compartirlo un poco contigo y con la audiencia, porque he conversado con alguna gente y vos tenés la posibilidad de charlarlo con quien. No es fácil lo que te voy a plantear. ¿Sabés que veo complicado el respeto a la bandera por aglomeración? No por la inconsciencia de la gente, sino por el problema que hay para estacionar en la playa. A veces, ustedes lo saben, nosotros los bañistas también, que tenés que dar 4 o 5 vueltas a la manzana para parar en la 14, en la 7, en la 8, caminar un par de cuadras para llegar a la playa. Y resulta que bajás y recién cuando bajás en la caseta de ustedes vamos a ver la bandera. ¿No existe otra posibilidad de que se pueda colocar en otro lugar? ¿Se entiende lo que digo, Carloncho? Sí, cómo no, se entiende clarísimo, Ricardo. La intención, Ricardo, es que este año, por eso te digo, como también está la app, esto es extraoficial, quiero que quede claro, que esté en la bandera en la aplicación que sea para el público. Ajá. Entonces tú vas a poder entrar a la aplicación tanto por medio de la página de intendencia o el código QR que existe, ajá, y tú ya veas la bandera que está colocada o la bandera que existe. Uh-huh. Esa es la intención que tenemos, como tú me estás diciendo. Digo, ahí está, porque la presencia física abajo, después que yo tuve media hora dando vuelta, lo pongo en primera persona, ¿no? Después que tuve media hora dando vuelta con mi familia para estacionar, bajo y me encuentro con la bandera, está bravo para volver. Sí, bueno. Lo que pasa es que creo que es lo único que nos va a ayudar. Sí, sí, no hay otra, pero, sí, sí. Poner una bandera en donde no la vea nadie, tú sabes cuál es el problema. Claro. No va a durar muy poco, sí, la bandera, sí, solamente sí, que esté a 5 metros de altura. Carloncho, y de repente sí, que la bandera no solamente esté en la caseta, sino que también esté en el ingreso a la, bueno, playa. Bueno, yo que te decía. Que se vea de la rambla, se vea de la calle. Que bueno, es que a eso me refería. Ahora, el guardavidas no puede abandonar el puesto. Habría que colocarlo a otra persona. Claro, por eso. Claro, pero no está fácil. Pero ¿cómo? El tema es además hay una cosa lógica: si tenés que dar vuelta a la manzana 3 o 4 veces para conseguir un lugar, ya te das cuenta que la playa está hasta las manos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Yo pienso que lo más sensato y lo más que nos puede llevar a dar una mano, ya te digo, es extraoficial, ojalá. La aplicación. Es la aplicación. Sí, sí, no lo dudes. Porque la bandera, fuera de la visión de nosotros, fuera que evidentemente nosotros no vamos a estar mirando para el estacionamiento, los amigos del ajeno, va a durar muy poco esa bandera, sinceramente. Sí. Ya tenemos problema con la caseta, Jorge, ya la roto caseta y no hace un mes que la armaron, lamentablemente, ¿no? Pero es así. Así que, bueno, esperemos que sea utilidad, que se lleve a cabo primero que nada la aplicación y que sea mucha utilidad para gente como dices tú, y no tengan que llegar a la playa para recién darse vuelta. Exacto. Bien. Gracias, Carlos, y buena tarea, buen trabajo para todos ustedes. Muchas gracias a vos, Jorge, a Ricardo, como siempre. Gracias por difundir el trabajo nuestro y bueno, y por supuesto que cuando apenas tengamos la bandera se la vamos a hacer llegar y va a estar en la página de intendencia aparte también, para difundirla, de verdad, para que la gente tome conciencia y que la conozca también, ¿no? Porque como dices tú, hay muchos puestos que se ven de la calle, uh-huh, y bueno, si va a estar la bandera puesta, porque ya no hay más lugar para estar y ojalá, claro, que la gente tome conciencia y se pueda dispersar un poco más. Dale, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bien, cerramos el móvil y cerramos. Sí, y nos despedimos. Vamos redondeando por acá. Se nos terminó la mañana. Hay que ir a armar el arbolito también. También. Hoy es día, sí. Hasta mañana, buena jornada chau, para ustedes. Chau, igualmente. Dale, gracias, hasta mañana. Chau, Karina.